dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, a ti encontraron. Dioses que danzan y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. 6:53, de aquí al final del programa, a las 7 hablamos de cómics con Antonio Roguera de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy me presentas a Borja González. Borja, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Antonio, ¿quién es Borja González que tengo aquí al lado? Bueno, pues Borja es un destacado ilustrador y historietista pacense que, siendo un hombre joven, de los años 80... pues, sin embargo, lleva ya unos añitos de trayectoria en esto de la ilustración y del cómic, y lo hemos traído hoy pues porque acaba de sacar un cómic que tiene que ver con Extremadura, que tiene que ver con otra, una colección de la que ya hemos hablado algunas veces, y bueno, además nos ha parecido un cómic que merecía la pena hablar de él. Un cómic que ha editado el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, ¿no? Sí. Borja, ¿de qué obra estamos hablando? Bueno, pues efectivamente, como decía Antonio, estamos hablando de Inés Suárez, La Conquista de Chile, tendría que estar ya casi a la venta, lo que pasa que, bueno, se está repitiendo ahora la tirada porque ha habido algún pequeño error, pero en breve haremos una serie de presentaciones y, bueno, ya lo podrá ver la gente tranquilamente. Y cuéntanos, ¿quién es Inés Suárez? Bueno, pues el tema es que esta colección que efectivamente puso en marcha el CSECI, que este es el quinto volumen, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo y el personaje me lo dieron. Realmente era un personaje bastante potente, yo creo que le tocaba este personaje, Inés Suárez. Y la verdad es que disfruté bastante haciéndolo. Básicamente, Inés Suárez, pues estamos hablando de una mujer de Plasencia que después de esperar durante 10 años a que su marido volviese de América, decidió ir a buscarle ella misma. Lo que se encontró es que su marido estaba muerto y había muerto allí, y bueno, pues se quedó a vivir allí. Le dieron una encomienda indígena, unas tierras, y por una serie de circunstancias terminó formando parte, de una manera bastante inesperada, de la conquista de Chile junto con Pedro de Valdivia. Y bueno, pues fue un personaje bastante destacado. Lo cierto es que era un poco complicado porque este personaje se hizo famoso por un incidente bastante desagradable, digamos. Y la verdad es que me tocó lidiar un poco con este punto, porque no podemos olvidar que, bueno, que fue una conquista y que ocurrieron una serie de acontecimientos que, bueno, que son un poco complicados de contar en un cómic. Sobre todo cuando es un cómic que está destinado a gente joven y, bueno, a descubrir una serie de personajes y una parte de la historia. Antonio, estos cómics, esta colección, ya hemos hablado de ellas en alguna ocasión, Navío sí. de Tuertos, Hombre Perdido, Huida hacia la Gloria, de Núñez de Balboa, Martín Álvarez, creo que ha sido el último, ¿no? Sí, el de Pedro Camello. Uh-huh. Y es una obra bastante interesante, ¿verdad?, lo que está haciendo este Centro de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Pues sí, porque yo creo que reúnen una serie de factores, de condiciones que la hacen interesante, ¿no? Es una obra que habla de extremeños, pero habla de, bueno, digamos, de la repercusión de los extremeños en una época histórica que quizás no le estemos sacando el jugo que se podría, ¿no? Así como otros países han sacado, digamos, petróleo, ¿no? A base de cine, a base de cómic, de literatura, de épocas históricas, quizás hasta con menos sustancia que esta de todo lo que fue la conquista de América. Bueno, pues aquí el CSECI, con José Luis Forte como editor, hay que decir que es un gran conocedor de los cómics y que eso se nota, ¿no? Cuando hay alguien detrás de una colección. Y colaborador de Estreveo también. Claro. Su currículum también lo tiene negrita. Sí, es que sabe lo que hace, ¿no? Pues ha ido escogiendo personajes muy muy hábilmente y sobre todo autores muy hábilmente. En este caso ya le iba tocando a una mujer de protagonista, y lo cierto es que Borja pues ha marcado un cómic que a mí me ha gustado mucho. Es un cómic con un dibujo sencillo, sencillo, que no es simple y que sobre todo contiene muchísimas sugerencias, ¿no? Sobre todo lo de pensar en cómo debió ser esta mujer para, pues bueno, pues para destacar y para defenderse en un mundo tan de hombres como era el del siglo XVI y encima en un territorio en plena guerra, ¿no? De conquista. Borja, la documentación, encontrar la historia y todo, ¿ha sido complicado? Pues sí, la verdad es que, bueno, en el CSI yo tuve la suerte de que me dieron bastante tiempo. De hecho, yo creo que utilicé pues aproximadamente la mitad del tiempo que me habían dado. Entre otras cosas porque se parte de la idea de que, claro, nosotros, aparte de dibujarlo, tenemos que escribir el guión y tenemos que documentarnos. Quiero decir que yo a este personaje lo conocía de oídas, no había profundizado en él y realmente, pues bueno, es una parte también divertida porque tienes que documentarte, ver muchos documentales, en fin, leer y bueno, pues descubres muchas cosas. ¿Qué pasa? Que de todas formas, yo por lo menos me lo planteé así, no quise hacer tampoco un cómic, digamos, cargado de datos porque esos datos están ahí, los puede acceder quien quiera. Y yo creo que lo ideal de esta colección, que son cómics cortitos, son cómics bastante concisos, la idea es despertar un poco las ganas por la curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, Inés es un personaje efectivamente muy potente, pues sobre todo porque es una mujer que se labró un nombre. Hay que decir que también esta mujer se la conocía como Inés de Suárez, pero ella en realidad era una costurera, no era nadie, se hizo muy importante allí en Chile durante la conquista. Y entonces, bueno, ahí hay una historia de amor, de en fin, una historia bastante, ya digo, bastante rocambolesca y muy muy fuerte, pero yo creo que la labor del cómic era centrarse en eso, en la parte más aventurera y, digamos, un poco de gancho. Es un cómic de 56 páginas, me parece que fue, y obviamente toda la documentación que he tenido que leer da para 57 cómics como este, ¿no? Entonces, bueno, es un gancho, digamos. Borja, perdona, ya no tenemos más tiempo. Antonio, muchas gracias. Borja, nada, nos ponemos en contacto contigo ya cuando salga ya finalmente la obra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, hasta mañana.